muy buenos días para toda la audiencia de La Mosquitera, para todo el equipo que, bueno, se vuelve a levantar luego de la larga jornada de la peña de ayer. Exactamente, ahí, bueno, intentando recuperarnos, aquí estamos al aire, poniéndole todo, dándolo todo por nuestra audiencia. Por nuestra audiencia, y bueno, porque también hoy es un día especial, hoy se conmemora el Día Nacional de los Barrios Populares. Como es parte de la agenda radial de La Mosquitera, vamos a participar realizando una transmisión desde la Plaza Independencia, donde, bueno, a partir del marco de este día tan importante, se reúnen organizaciones, se reúne la Mesa de Barrios Populares, esta mesa que viene coordinando el RENAVAP, esta organización que hace foco en el registro, en el relevamiento de aquellas villas y asentamientos que las personas no tienen las tenencias de sus tierras, pero te vienen a proponer un relevamiento para poder acceder a una casa digna, sino también esto de lo que habla esta ley que mencionamos muy a seguido, que es la ley de integración sociourbana, que lo que plantea es no solamente una vivienda digna, sino una real y una buena integración sociourbana. Hablamos de un buen acceso a la educación, un buen acceso a la salud, buen acceso a la seguridad. Y bueno, en torno a esto es que van a girar los debates y las mesas que se van a realizar el día de hoy. Ya se están acercando diferentes organizaciones, armando sus mesitas, sus stands, donde van a estar compartiendo folletería. Y bueno, por supuesto, todas las organizaciones sociales que vienen trabajando en conjunto a RENAVAP para empujar no solamente la ley de integración sociourbana que se pudo reglamentar a nivel nacional. Acá en Mendoza estamos esperando que se pronuncie, que se realice en marco de reglamentación provincial. Pero bueno, se sigue trabajando a partir de esta instancia nacional con el apoyo de los movimientos populares. Así que vamos a estar acompañando hasta las 12 del mediodía acá en la Plaza Independencia. Buenísimo, Juli. Bueno, ¿y cómo está allí el clima? ¿Cómo vienen llegando las organizaciones? ¿Cómo se ve? Bueno, la verdad que acá de a poquito se empiezan a organizar. Están llegando de a poquito también la mesa de RENAVAP. Ya tiene todo en marcha, ya tiene todo armado. Las organizaciones se vienen sumando también. Y acá, por supuesto, con Ana Clara García, que sin ella no podríamos llevar a cabo esta transmisión. ¿Cómo estás, Anita? Hola, compañeros, ¿cómo andan? Aquí en la Plaza Independencia, ya con esta concentración por el RENAVAP, acá con los compañeros. Bueno, lamentablemente, vamos a decir, no tenemos la colaboración y el aporte de todos los actores sociales acá en la Plaza Independencia. Vamos a agradecer siempre el contacto con Leandro Porollán y la Asociación de Artesanos acá de la Plaza Independencia, que siempre nos prestan la electricidad. Pero ¿qué es el caso particular? Les comentamos de una persona que está ubicada. Es el clásico. Mira, no la identificamos a la persona, pero es la persona que está ubicada acá, justo en la entrada de la plaza, al lado de la fuente central, al lado del cartel Plaza Independencia, al lado de los cafeteros. Es uno de los artesanos que actúa de manera individual, de manera particular, siempre negándonos la electricidad para hacer organizaciones donde él también se incluye, porque hablamos de los sectores de campo popular y autogestionados, donde, bueno, puntualmente él como artesano también forma parte, pero bueno, no se hace cargo de la lucha de sus derechos, ni tampoco quiere aportar ni ayudar de ningún lado, de ningún tipo de vista con nosotros, ni con los barrios populares. Y bueno, acá vamos a ver de qué manera solucionamos el problema. Y te desenchufa la consola cada vez que él quiere escuchar música. Divino el artesano ahí. Bueno, ya nos ha pasado un montón de veces. Quizás enchufarla en otro de, se lo digo ahora al aire, Juli, después lo charlamos fuera de aire, quizás enchufarla en otro de los lugares, y se han llegado otros de los artesanos y artesanas, que siempre está la mejor y la plena colaboración, porque es un espacio que sostiene lo público, y lo público es de todes, ¿no? Bueno, en ese sentido, quizás enchufarla en otro de los lugares, bueno, suele ocurrir, ¿no? Esto de enchufarlo allí y que venga este artesano y te desenchufe. Totalmente, todo porque quiere escuchar un tema que hoy estaba esperando. Es que ni siquiera utilizamos su toma, hemos utilizado otra toma. Se acercó a la otra. Pero él no quiere, él nos vino y nos retiró la toma que estaba de nuestro lado, o sea, a él no lo perjudican absolutamente nada, porque su toma de electricidad está totalmente liberada. Es una persona que siempre se presenta de manera violenta y agresiva frente a nosotros. Bueno, vos, Gaby, con nosotros ya lo hemos vivido en persona. Pero bueno, acá nos mira riéndose. Parece salido de Pájaros Volando, de la película Pájaros Volando. Para que la mosquitera lo conozca también, ¿sí? Claro. Para que sepamos cuáles son los actores sociales de Mendoza. Claro, sí. Parece salido de ahí, de la peli. Bueno. O de un cuartel de la policía. Sí, no, complicado, complicada la actitud de ese artesano. Sí, parece que lo entrenaron en la federal a este artesano. Complicado. Bueno, ojalá se solucione pronto y se pueda hacer la transmisión, porque hemos ido con todos los equipos para poder llevarlo a cabo y traer las voces de los barrios populares que hoy se juntan y se levantan y se organizan allí en la Plaza Independencia, donde nos van a estar contando lo que se vive en los barrios, y queremos que esto salga y que se pueda llevar a cabo. Así que bueno, esperemos la solidaridad pronta del resto de artesanos y artesanas, que siempre está, por supuesto, como es histórico en la Plaza Independencia, la Asociación de Artesanas y Artesanos, que viene sosteniendo este espacio y bueno, y con quienes tenemos una gran y un hermoso vínculo. Y bueno, esperemos que esto se solucione con esta particularidad de esta persona que no le gusta que salgamos al aire.